Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, gracias a mis tías por este espacio para poder seguir hablando de estas cosas que nos indignan, que nos mueven y que posibilitan también crear estos espacios de articulación para poder trabajar para que estas situaciones cambien. Como ya bien decía, mi nombre es Alejandra Burgos, soy parte de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, de la Red Salvadoreña de Defensoras y de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Vamos a hablar entonces de cuál es el caso de El Salvador en cuanto a la criminalización de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador. Antes que nada, quisiera comentar sobre los antecedentes de la penalización absoluta del aborto. Digamos que en El Salvador, más o menos entre 1974 y 1997, se contaba con una de las legislaciones más progresistas en América Latina, pues estaba despenalizado el aborto con tres excepciones: cuando era un aborto terapéutico, es decir, cuando la vida de la mujer gestante está en riesgo; también cuando era un aborto ético, cuando el embarazo era producto de una violación; y además cuando el feto poseía alguna anomalía congénita incompatible con la vida extrauterina. Sin embargo, el Código Procesal Penal en 1997 sufrió de una reforma que entró en vigencia el 24 de abril del 1998, en el cual se criminalizaban todas las formas de aborto, sin importar ninguna de las tres circunstancias en las que antes estaba exceptuado y no había penalización. Esta situación además se vio reforzada cuando en 1999 se genera otra reforma, ya está en la Constitución de la República, en la cual se reconoce, como ya vimos en la presentación de la mañana, hay una mala interpretación, porque se empieza a reconocer la vida desde el momento de la concepción. Y entonces, a partir de esto, digamos que se genera un reforzamiento de la absoluta penalización del aborto. Sumado a esto, se fue generando entonces un aparato judicial para poder procesar, investigar y denunciar cualquier actividad sospechosa de aborto en los hospitales públicos y en otros lugares del país, lo cual trajo como consecuencias un miedo y una incertidumbre generalizada. Además de un impacto legal, social y mediático sensacionalista, culpabilizador y criminalizador de las mujeres, lo cual aumentó el número de abortos inseguros. Y bueno, para comentar sobre el caso que ya comentaba Ana por la mañana, el caso Karina fue el caso que detonó, digamos, la conformación de la Agrupación Ciudadana y de un espacio articulado que empezó a trabajar para atender las consecuencias de la absoluta penalización del aborto. Este caso se conoció a través de un fotoreportaje que en el año 2006 estaba evidenciando que en El Salvador una mujer había sido condenada a 30 años de cárcel por haber tenido un aborto. Este mismo fotoperiodista en el año 2007 fue denunciado por uno de los grupos antiderechos de El Salvador, conocido como Sea la Vida, lo cual le llevó a perder su empleo. Y es así como en el año 2008, movidos por esta indignación que generaba el caso de Karina, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, defensoras y defensoras de derechos humanos, así como miembros del movimiento feminista de El Salvador, inician el acompañamiento del caso. Fue muy difícil la continuidad del acompañamiento del caso, porque incluso mucha gente se retiró cuando supieron que no estaba condenada por aborto, sino condenada por homicidio agravado. Y bueno, eso fue lo que llevó hasta el año 2008, en el cual se encontró con un abogado que quiso tomar el caso, después que incluso organizaciones de derechos humanos no estaban dispuestas a llevarlo por todo el estigma y por toda la presión social que significaba. Y es así como Karina, que había sufrido de un juicio injusto y que había sido condenada a 30 años de cárcel desde el año 2002, en el 2009, el 5 de mayo, se presenta un recurso de revisión de su caso en el mismo tribunal en el cual se le había condenado. Esto se hace en una coyuntura, digamos, política, estratégica, porque estaba entrando el nuevo gobierno, lo cual posibilitó que para el 9 de julio del 2009 esta mujer recuperara su libertad. Se revocó la sentencia, ¿verdad? Y bueno, esto fue lo que llevó a darnos cuenta, o a darse cuenta en ese momento, que Karina no era la única, porque Karina empezó a decir: miren, pero en la cárcel hay otras compañeras por la misma circunstancia. Creo que hasta aquí quizá deberíamos de aclarar que en El Salvador el aborto está penalizado entre 2 a 8 años de cárcel, pero dentro del proceso judicial que está viciado por un estigma social, por una sociedad conservadora, altamente misógina y patriarcal, cargada de prejuicios religiosos, las condenas o la tipificación del delito se cambia a homicidio agravado, lo cual lleva a que estas mujeres sean condenadas entre 30 a 50 años de cárcel. Y bueno, este fue el caso de Marlene, este fue el caso de Cristina, este fue el caso de Dinora, el caso de Delmi, el caso de Sonia y el caso de Mary. Todas ellas fueron llevadas del hospital a la cárcel. Estas mujeres que acabo de mencionar son mujeres que forman parte ya del grupo de mujeres liberadas, ya que a partir del año 2009 la agrupación ciudadana empezó a trabajar por estos casos y a trabajar para poder visibilizar, para poder sensibilizar, defender y promover reformas legales para atender y prevenir que más mujeres enfrenten las consecuencias de la absoluta penalización del aborto en El Salvador. En el año 2013, el año pasado, en septiembre, se presentó la investigación del hospital a la cárcel, la cual muestra una investigación que se realizó a lo largo de todos los tribunales de sentencia en El Salvador, todos los tribunales de instrucción, y lo cual reporta, la que reporta que entre el año 2000 y 2011, 129 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador. Ya también en la mañana Ramón comentaba que habían 49 mujeres condenadas por aborto en este rango de tiempo, y 26 de ellas fueron condenadas por homicidio en distintos grados. Si hablamos de quiénes son las mujeres denunciadas por rango de edad, vamos a encontrar que un 43.41% de las mujeres son mujeres jóvenes que están entre 21 y 25 años, así como también un 24.81% que está entre 15 y 20 años. Además, si pensamos en de dónde vienen las denuncias, bueno, un 69% vienen de hospitales públicos. Es decir, dado todo el aparato judicial, toda la presión social y mediática que ejercen los grupos fundamentalistas antiderechos en El Salvador, quienes están denunciando a las mujeres de aborto y quienes las están, digamos, llamando a la policía para informar que ellas se han provocado un aborto o han participado en un homicidio agravado, es personal médico, es personal sanitario, muchas veces es el policía o la policía que les atiende, porque estamos hablando de mujeres pobres, estamos hablando de mujeres jóvenes, estamos hablando de mujeres de baja escolaridad que al presentar un aborto espontáneo o al presentar una emergencia obstétrica o un parto precipitado sin asistencia médica en sus casas, en situaciones rurales, en espacios en los cuales tiene, el próximo hospital le queda 2 horas o lo que tiene cerca, la única ayuda que tiene cerca es llamar a la policía de su comunidad. Estas son las mujeres que se enfrentan a las consecuencias del aborto. Entonces digamos que hay muchas de ellas que han llamado a la policía para pedir apoyo, que cuando han despertado, se han despertado esposadas a una cama, porque sin entender qué es lo que está pasando, porque el mismo policía o el mismo personal médico ha dado por hecho que se ha llegado desangrada, es porque se ha provocado el aborto. Si vamos a hablar entonces de casos emblemáticos también, que evidencien estas consecuencias crueles del aborto en El Salvador, de la penalización del aborto en El Salvador, vamos a mencionar también el caso de Manuela. Manuela era una mujer de 33 años que fue condenada a 30 años de prisión en el año 2008. Esta mujer fue denunciada desde el hospital al que llegó inconsciente. No tuvo acceso a una defensa adecuada. Padecía del linfoma de Hodgkin, lo cual se presume posteriormente de su muerte, que fue la causa del aborto espontáneo que sufrió. En este caso, Manuela nunca recibió quimioterapia y además fue llevada al hospital en el año 2010, cuando ya estaba, cumpliendo una pena, esta condena de 30 años en la cárcel, y terminó muriendo el 30 de abril del mismo año debido a su patología, dejando 2 hijos huérfanos en condición de pobreza. Digamos que el caso de Manuela es uno de los casos más indignantes de lo que sucede en El Salvador. Sabemos que ninguna persona que tenga una situación cancerígena podría llevar a cabo un proceso de gestación a término. Sabemos también de que una mujer o una persona que tiene una situación de una enfermedad terminal, por supuesto que cualquier pena tendría que ser excarcelable. Fue justamente lo que no pasó en el caso de Manuela. Manuela conoció al abogado defensor 5 minutos antes de su juicio. E incluso se han encontrado irregularidades en el sistema. O sea, creo que hay que mencionar también que en El Salvador, a todas estas mujeres, que estas 129 mujeres que han sido procesadas por aborto o por homicidio agravado, ninguna de ellas tuvo acceso a una defensa adecuada, eficaz y oportuna. Cada una de ellas sufrió o enfrentó fallas que van desde el aparato de salud hasta el aparato judicial. Además, bueno, el caso que ya muchos y muchas de ustedes conocen, el caso de Beatriz, que conocimos en abril del 2013, Beatriz en su 11ª semana de embarazo conoció su diagnóstico médico, estaba gestando un feto anencefálico, además ella padece de lupus eritematoso sistémico. Eso significa que el lupus, que es una enfermedad degenerativa que genera anticuerpos que están combatiendo contra tu mismo cuerpo, en el caso de ella se expresa en su piel. Este embarazo a ella le impedía poder continuar, digamos, con los tratamientos médicos necesarios para poder hacer frente a su enfermedad. Y del mismo modo, pues estar un embarazo anencéfalo estaba generando muchos cambios y alteraciones en su cuerpo. Es por eso que recibe la indicación médica que era necesario interrumpir el embarazo. Pero los médicos tenían mucho temor a ser procesado, ¿verdad? Y además Beatriz estaba siendo amenazada de ir a la cárcel si ella tenía una interrupción. Como ustedes muy bien saben, fue el apoyo internacional, fue la movilización nacional también e internacional la que movió a que el caso de Beatriz se conociera. Si bien es cierto, en El Salvador la opinión no cambió, no se subvirtió, no significa que ahora el 99% de la población esté a favor de la interrupción del embarazo terapéutico, pero sí es cierto que con el caso de Beatriz se removió la opinión sesgada que había respecto a la interrupción del embarazo. Según una encuesta que hizo el IDUCA, que es el Instituto de Derechos Humanos y de Investigación de la UCA, el IUDOT, perdón, que hizo el Instituto de Investigación y Derechos Humanos de la UCA, antes de Beatriz, un 52% de la población estaba de acuerdo de interrumpir un embarazo si éste estaba poniendo en riesgo la vida de una mujer gestante. Con el caso de Beatriz, según las encuestas, pues un 71% de la población estaba dispuesta a que se interrumpiera el embarazo, lo cual muestra que en el caso de Beatriz, concretamente ponerle rostro a la problemática del aborto generó mucha indignación en la gente, generó una opinión diferente a la opinión generalizada o al menos a la opinión que ciertos grupos de poder nos estaban haciendo creer que había en El Salvador. Como muy bien saben también, por Beatriz se interpuso un amparo a la Corte Suprema de Justicia, el cual se tardó 15 días en responder. Y si ahora vamos y le preguntamos a uno de los magistrados, diría que fue uno de los amparos que se respondió con mayor agilidad, 15 días. Una mujer para la cual cada día era mucha más angustia, mucho más sufrimiento, ella pasó 3 meses esperando ser intervenida. Eso quiere decir que fue intervenida hasta la semana 22 y no fue intervenida porque la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dijera que era importante pues intervenirla, sino fue gracias a las medidas dictadas por la Corte Interamericana. Justamente un día antes de que la Corte Interamericana emitiera esas medidas, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador había dicho que era mucho más importante atender la situación de la colisión de derechos que atender la salud de Beatriz. Es decir, si hubiese sido por la Corte Suprema de Justicia, Beatriz ya estaría muerta, hubiera tenido que llevar el embarazo a término y habría tenido que enfrentar peores consecuencias en su salud. Es así como el 3 de junio del año 2013, Beatriz es intervenida. Lo que tuvo Beatriz no fue un aborto, lo que tuvo Beatriz fue una cesárea, lo cual se considera también que fue un trato cruel, un trato inhumano, porque no había necesidad de hacerle esperar tanto tiempo, no había necesidad de que ella tuviera una cicatriz por esta situación y tampoco había necesidad que ella tuviera que ver este feto anencéfalo. Es importante también decir que los grupos antiderechos en El Salvador mantuvieron una lucha psicológica, una violencia psicológica y emocional contra Beatriz. Esa misma semana le hicieron llegar una canastita con gorritos y con ropita de bebé. Estuvieron sacando, bueno, cada semana, siguen sacando cada semana artículos en los periódicos de mayor circulación, tienen los medios de comunicación de su lado. Y entonces en El Salvador, pues eso fue a lo que tuvimos que enfrentar con el caso de Beatriz. Tuvimos que enfrentar una presión mediática, una presión emocional, una presión social que estaba sobre Beatriz, pero también estaba sobre las defensoras de derechos sexuales y reproductivos y las organizaciones que estábamos apoyándola y acompañándola en este caso. Bueno, también está el caso de las 17, que ustedes también conocen, y esto también evidencia cuál es la situación de la criminalización en El Salvador. Las 17 son parte de las más de 25 mujeres que en este momento se encuentran procesadas por aborto, acusadas por aborto, pero condenadas a penas que oscilan entre los 30 y los 50 años de cárcel. En el caso de las 17, el día 1 de abril presentamos un indulto por cada una, es decir, 17 indultos. ¿Y por qué presentamos indultos por las 17? Bueno, porque al investigar y al analizar cada una de sus sentencias se han encontrado irregularidades, serias irregularidades en los procesos judiciales. Todas ellas tuvieron complicaciones obstétricas o abortos espontáneos, tuvieron partos sin asistencia sanitaria ni médica, todas llegaron desangrándose en busca de ayuda a establecimientos públicos de salud, a todas se les violó su derecho a la presunción de inocencia, todas ellas fueron condenadas, fueron denunciadas, procesadas y condenadas por homicidio agravado a 30 o 40 años de cárcel, todas ellas han sido juzgadas desde prejuicios y fundamentalistas y misóginos, y ninguna de ellas tuvo acceso a una defensa eficiente y oportuna. Fueron condenadas en muchos sentidos, sin pruebas, o incluso con sentencias en las cuales el juez determina que no hay causas directas para comprobar que ellas son culpables, y sin embargo les ha condenado. En muchos de los casos también hemos encontrado sentencias en las que con las 17 hubieron pruebas viciadas, hubieron casos incluso en los que se nota que solamente copiaron y pegaron de otra sentencia, en las cuales incluso se menciona a un hombre que tenía un arma y le disparó a la víctima que estaba desarmada, por ejemplo. Y bueno, todos son casos así de irregulares. Bueno, también hay que mencionar que la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador nos pone en riesgo a las defensoras, porque desafiamos a los fundamentalismos religiosos en una sociedad machista, conservadora y misógena. Y bueno, para mayor información está la dirección de la Agrupación Ciudadana, está también la página de las 17, está el Twitter, Una Flor por las 17, y decir que en este momento la lucha por las 17 no ha terminado. Si se ha presentado un indulto es porque es la última opción que estas mujeres tienen, al menos la vía legal en El Salvador. Ya se terminó para estas mujeres, ya los casos los hemos recibido cuando ya no hay oportunidad de presentar apelación porque ya pasó el tiempo. Tampoco se puede presentar revisión porque estos casos que mencioné hace un momento de las mujeres que ya han sido liberadas, porque se ha demostrado que sus sentencias han sido emitidas bajo circunstancias sumamente viciadas y prejuiciosas, ya no es la manera, porque pareciera que el aparato judicial de El Salvador se da cuenta o ya se dio cuenta de cuál era la metodología que se estaba utilizando, cuál era el método, y entonces ya no están otorgando la oportunidad de llevar a revisión. Entonces estamos ante una situación en la cual ya Naciones Unidas en el último examen periódico ha emitido nuevamente recomendaciones, ya es la segunda vez que se le han emitido recomendaciones a El Salvador, mostrando su preocupación por las consecuencias que tiene la absoluta penalización del aborto, e incluso hace un par de semanas el nuevo presidente Salvador Sánchez Serén, que es de un gobierno de izquierda, de hecho es el primer comandante guerrillero que llega a la presidencia en El Salvador, ha dicho bajo presión de medios que estaría dispuesto a que se inicie un diálogo y que sea Naciones Unidas quien elabore una metodología para llevarlo a cabo. Creo que es importante también mencionar que la situación en El Salvador está, digamos, en un momento en el cual las organizaciones sociales se han unido a esta causa por la 17. De verdad que hay un montón de gente en El Salvador que antes no se vinculaba con la temática, pero sí se ha generado una cercanía hacia la problemática, que parte desde la indignación, que parte desde la solidaridad, de pensar de que en cada una de estas 17 mujeres puede estar, estamos nosotras, están nuestras madres, están nuestras hijas, están nuestras hermanas, porque son mujeres que vivían en situación de pobreza, son mujeres que tenían una baja escolaridad, son mujeres que vivieron y enfrentaron las consecuencias de los prejuicios religiosos, y aún así pues sigue habiendo mucha presión y mucha saña de parte de los grupos antiderechos. Incluso la semana pasada una columnista de una de las organizaciones antiderechos más fuertes de El Salvador sacó un artículo en el cual llamaba mentirosas a las feministas de El Salvador, nos llamaba así, porque decía que en El Salvador es mentira que las mujeres están condenadas a 30 años de cárcel por aborto, que en realidad están condenadas porque todas son culpables de homicidio agravado. Entonces nos enfrentamos a esa situación. Incluso ella revelaba en este artículo los nombres de las 17, lo cual nos pone en una situación preocupante de violación una vez más a su privacidad, una vez más hay una violación a sus derechos. Y decir también que en El Salvador ya tiene dos denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una por el caso Manuela, otra por el caso Beatriz, y que muy probablemente los casos que no procedan de las 17 a concederles el indulto también va a llegar a la Corte Interamericana. Así que bueno, gracias por su atención.